al podcast número 2 de Tecnologías Creativas. Mi nombre es Gerardo García y bueno, estas son las novedades de la semana. De entrada, Firefox 3.5 final aparece el día de hoy, 30 de junio. Realmente a mí no me llamó tanto la atención como las versiones pasadas, pues el uso de la memoria RAM sigue siendo alto, pero si lo comparamos con los demás navegadores, no anda tan, digamos, alejado de ellos. Utilizando el test de ACID 3, me parece que anda en el 90 y fracción, a comparación de Safari o Opera, versiones 4 y 10 respectivamente, que ya tienen un 100, sacan calificación de 100. Así que en ese aspecto Firefox anda un poco flojo, y a medida de que se vaya siendo más conocido, pues realmente se necesita que uno, bueno, que uno como usuario exija a las empresas de software que, digamos, se interesen más por los estándares web. ¿Para qué? Para que todos podamos disfrutar de páginas compatibles, utilicemos lo que utilicemos. En comparación también, Internet Explorer 8 me parece que anda entre los 20, 24 me parece, de calificación de su test de ACID 3. El test de ACID 3 lo que califica más que nada es JavaScript en las máquinas, y ahorita con todos los servicios web, pues el JavaScript está en su apogeo. Así que hay que darle una revisión en cuanto a eso, si me escuchan los de Firefox. Bueno, otra de las novedades de esta semana es que estoy estrenando un monitor de 19 pulgadas, una resolución de 1368x720 y tantos, no recuerdo ahorita muy bien. Bueno, al ser de una resolución 16:9, las películas de formato ancho se ven pues bastante bien, ya no aparecen esas líneas negras en los bordes superior e inferior. Es un monitor de marca Samsung, el modelo es el 933SN me parece, bastante bueno. Claro, al utilizar un panel TN, pues si uno se mueve de lado se ve como cambian los colores, se hacen un poco más cafés. Es problema ya de los paneles que se utilizan. Posiblemente si fuera un panel SIPS sería mejor, pero los monitores con paneles SIPS son bastante caros. Apple y Dell y un par de empresas más son las que utilizan esos en sus gamas más caras. Yo lo que necesitaba era un monitor, ya estaba algo cansado de los CRT, no por su calidad, ya que la calidad de colores, la calidad de, digamos, gamas se aprecian más en ese tipo de monitores que en comparación con los LCD. A menos, claro, que si tuviéramos, bueno, que ya existieran los paneles OLED, pues ya serían más pues más usables para los diseñadores. Yo pues no me considero un diseñador, nada más desarrollo páginas, pero a veces sí me gusta que lo que veo en la pantalla sea lo que imprimo en la bueno, valga la redundancia, en la impresora. Y no siempre es así, ya que hay que estar revisando continuamente los monitores LCD para que se mantengan calibrados. Otra de las cosas de este monitor es su rango alto de contrastes, estamos hablando de 15,000 a 1. Claro, esto se hacen utilizando sistemas dinámicos, cambian el contraste dependiendo la situación, si son juegos, películas o si es el escritorio o una página en internet. De ahí en fuera pues no ofrece nada. Lo que sí me encontré así medio un poco de fallo es la base que utiliza el Samsung. Es una base que se tiene que meter a presión. Como consejo yo les comento que si ustedes intentan meter la base, que parece una especie como de huevito, en la base del monitor, no se puede. Tienen que poner la base en una superficie plana, firme, y tomándolo de las partes superiores, encajarlo Y haciendo fuerza va cediendo ese pequeño huevito y el hueco en donde va, ya que si uno lo intenta hacer manual en un mueble suave, una cama, un sillón, es imposible. Entonces en eso sí les aconsejo que sigan las instrucciones. Yo pensaba que las instrucciones solamente eran algo así como de forma de ponerlo, pero sí es bueno seguir esa instrucción, ya que de otra forma no es fácil meterlo, y más que fácil no es posible, ya que si sí se ejerce algo de presión. Bueno, otra de las novedades de esta semana es Amazon, la tienda en línea, una de las tiendas en línea más grandes del mundo, está teniendo, digamos, ventas extremas del próximo sistema operativo Windows 7. Recordemos que apenas en estos días se abrió la posibilidad de hacer las precompras de este sistema operativo, que está destinado a ser presentado ya al público el 23 de octubre, me parece, esas fechas de octubre, unos 4 días después de mi cumpleaños. Así que esperemos que alguien se caiga con un disco de estos. Y si alguien me quiere regalar uno de aquí de los que me escuchan, pues la versión pro, con esa me conformo. Otra de las cosas de esta semana, el Walkman cumple 30 años, esa marca que tiene Sony para sus sistemas de reproductores de música portátiles. Yo realmente de Sony, solamente he tenido un par de, si recordaras, son un par de reproductores de cassettes de esos ya de hace bastantísimo tiempo. ¿Que haya utilizado Walkman en CDs? No, jamás. Creo que soy la única persona que nunca tuvo un Dixman en su vida. Y yo me salté del cassette al MP3. Bueno, del cassette a la computadora y de la computadora al MP3. Más o menos me parece. Mi primer reproductor de MP3 es un iPod. Han pasado por mí iPods, Sansas y demás. Pero realmente el que me ha gustado más es el iPod. No porque sea la, digamos, figura geek de su momento, sino por la, digamos, conectividad que tiene con las computadoras, en especial en iTunes. Sé que se puede conectar a otros, pero digamos que no me convencen tanto. Así que esa, digamos, pareja iTunes-iPod es la que me convenció a mí de otros reproductores. Pues ya yo personalmente estaba viendo comprarme un Walkman, un reproductor MP3 de Sony, pero digamos que su forma, esa forma como de pendrive, no me llamó tanto la atención, además de que se me hizo demasiado frágil. Y pues recordemos que el iPod es un producto sólido, es un producto que en lo particular se me hace resistente. Se me han caído 2 veces, y una de ellas fue corriendo para pasar una calle y salió volando, y yo nada más vi cómo rebotó en el piso y un sonido como de cajita hueca. Y yo pensé que ya no salía de esa, pero sí siguió funcionando. Presiento que ha de ser porque lo tenía apagado. Posiblemente cuando esté en funcionamiento el disco duro se llega a dañar, pero como yo lo llevaba apagado, más porque tenía la batería baja, pues yo creo que eso ayudó a que no se echara tanto a perder. Ya tengo con él casi 3 años, me faltan unos cuantos meses para cumplir los 3 años. Es un iPod Video 5.5G, de 100. De cual 160, de 80 gigas, y hasta el momento no me ha dado ningún tipo de problemas. Lo he utilizado, sin mentirles, diario, todas las semanas, de lunes a viernes, por los 3 años lo he utilizado y no he tenido ningún tipo de problema. Lo que sí son los audífonos. Ah, me gusta, no sé cómo cambio de tema tan rápido. Lo que sí me disgusta, perdón, es el tema de los audífonos de los iPods. No sé realmente por qué Apple le pone ese tipo de audífonos a sus reproductores. En primera, no se disfruta bien la música. Habrá gente que les resulte bueno, y tal vez sea porque sea su primer reproductor de MP3, y si lo juntan con que es un iPod, entonces sienten que la música que sale por esos audífonos es, creo, increíble. Y no, uno compara esos audífonos de Apple que en tienda, en las Apple Store, andan en los 20, $25 y los compara con unos audífonos, no sé, de unos 150 pesos, 180 pesos y no hay comparación. Esos audífonos de 150, 180 pesos, marca, la marca que ustedes crean, quieran o deseen, se escuchan mejorcísimo que esos que trae el iPod en cualquiera de sus versiones. Los míos, los originales, me duraron 3 meses. Y de entrada, los audífonos en su pequeña patita gris que tiene para ponerlo en los oídos se salió completamente. Luego, al final del audífono trae una especie como de borde de goma que hace contacto en el oído para evitar bordes filosos. E igual se rompió completamente ese borde, así que ya más que disfrutarlo en el oído era algo feo, hasta se me llegó a irritar un poco ya que los tenía que meter más. Pues la calidad de sonido empezó a decaer a los 2 meses y medio. A los 3 meses, los dos, uno sonaba menos y el otro ya tenía una deficiencia de sonidos graves importante. Entonces ya me decidí a comprar unos que me duraron 1 año, unos que me costaron 120 pesos, no recuerdo la marca, nada más decía For iPod. Ya ahorita los que tengo yo utilizando son unos Griffin, no recuerdo el modelo. Y ya casi llevan conmigo, que serán unos 6, 8 meses y estoy contento con ellos. Lo único que no me gusta de los Griffin, que he probado un par, es el cable se pone bastante tieso. Yo los utilizo por la mañana para ir a la escuela y irlos escuchando en el transporte público. Y se sienten tiesos, no sé, no es un cable suave que se amolde a tu oído, sino que ahí los llevas todos como si fueran pequeños alambritos. Y quitando eso, son unos buenos audífonos. Yo estaba pensando comprar los X300 de la marca Sennheiser. Se me hicieron un poquito caros, andaban en torno a los 600, $700 en el Office Depot al que fui. Y al lado estaban los Griffin, se me hizo una buena marca, además de que traía una pequeña bolsita para llevarlos, que al final mi novia me la robó para guardar ahí sus cosas. Y no, son unos buenos audífonos, no recuerdo el modelo, después lo posteo. De ahí en fuera, que tengan problemas, no. El iPod me ha aguantado bastante y he conocido personas que los Walkman, los reproductores MP3 Walkman de Sony, salen buenos. De entrada los audífonos son buenos. Ahí sí yo no tengo ningún tipo de discusión. Los audífonos que hace Sony son buenos, tienen buenos graves, son de los llamados in-ear, como me gustan esos audífonos in-ear, o sea, los esos que traen una bolita y se amoldan al oído. Otra cosa que tienen los Walkman es que la mayoría trae radio. Los iPods no traen. Y yo soy de la idea que los MP3 no deberían de traer. Claro, en gustos se rompen géneros y para gustos colores, como dicen otros. Pero si uno compra un reproductor de MP3 es para llevar su propia música. Una música que no tiene ni cortes comerciales, no tiene ni la voz de alguien que por la misma calidad de la radio FM no siempre se escucha del todo bien. Entonces a veces hay que estarle atinando a ver si se oye bien la canción o andar buscando la señal con la mano, trayéndolos en la mano y se ve medio raro. Entonces uno realmente, bueno, yo soy de las personas que sí, los MP3 son para eso, para escuchar tus MP3 o tus podcasts o tu música o lo que tú quieras, pero para ti nada más y tu música. Entonces yo, los Walkman traen radio, algunos pueden ser utilizados, bueno, me parece que la mayoría son utilizados como memorias USB, la calidad de sonido es tirando a buena, los audífonos son buenos, los precios son más bajos que el iPod. El iPod, recordemos, es un reproductor de MP3 caro. Bueno, dependiendo del modelo, el iPod Shuffle por 2 GB y 1200 pesos que ahorita anda en las tiendas y me hace un reproductor de MP3 bastante bueno. Además, ya como les comentaba, la conectividad que tiene con el PC y usando iTunes, no hay ningún otro reproductor que pueda ofrecer algo así. Pero bueno, entonces sí, el Walkman cumple 30 años y ya me estaba yendo de tiempo en eso. Una de las noticias que puede ser de la semana y si no del mes es que la organización no lucrativa, me parece Bahía del Pirata o de Pirate Bay, Fue vendida en 5.5 millones de euros a una empresa llamada Global Gaming. Me parece que esta empresa Global Gaming se dedica a digamos, crear redes de computadoras para jugar en, bueno, valga la redundancia otra vez, en red. Yo realmente no sé qué tan acertada haya sido esa idea, esa venta, pero si recordamos hace unos cuantas semanas, Pirate Bay se vio envuelta en su juicio, el juicio en el que se iban a sentar precedentes en cuanto a empresas discográficas contra una empresa dedicada a los torrents. No sé yo si sea buena idea, sus razones tendrán. 5.5 millones de euros son más o menos unos 7 millones y fracción de dólares, y con eso vienen cubriendo todas sus deudas que posiblemente tengan con sus amigos abogados. En caso de que no les cobren, pues bueno, ya será para ellos el dinero. Y entonces la bolita cambia de manos y se va con Global Gaming de entrada. Y disculpen esa palabra que uso de entrada, pero es la que yo siempre utilizo bastante. Perdón, estaba viendo yo la, digamos, la nota de prensa en algunos blogs. La empresa Global Gaming pretende acordar negocios con las discográficas para proveer de música a los usuarios de una forma que tanto el usuario como la discográfica tengan ganancias. El usuario por tener música a bajo precio utilizando formatos torrent, no sé si continúan con el torrent, y las empresas discográficas con la venta de música ya de forma legal. Recordemos que Pirate Bay es el mayor tracker de torrent en el mundo. Tal vez haya otros más privados, pero este es el más conocido y es el que en muchas ocasiones se ve envuelta en este tipo de casos y ha salido victoriosa en eventos pasados, pero en este último caso me parece que había unas cuantas anomalías por parte del abogado, por parte de Pirate Bay. Así que bueno, a esperar a ver qué sucede con esta empresa Pirate Bay. La pregunta que queda en el aire y que preguntaba yo en la mañana en Twitter es: ¿qué sucede con Video Bay, esa plataforma de video en línea que acababa de ser presentada por el equipo de Pirate Bay? Así que no sé si se la queden también, no sé si se la vayan con todo el paquete o si se la quedan ellos. Así que esperemos a ver qué sucede. Otra de las noticias del día, así medio catastrófica, es la caída de un edificio de 13 plantas en China, me parece. Claramente solamente hubo un muerto, pues digamos, ese edificio todavía no estaba abierto al público, estaba en plena construcción. Pero llama la atención la foto que se tomó para probar esta noticia. Se ve acostado el edificio, se ve las fachadas bien hechas, o sea, como si fuera una estructura que simple y sencillamente la tiraron y no se destruyó nada. Bueno, no he visto más fotos yo de eso. Debe de haber sus daños estructurales, pues realmente cayó completamente. Así que es la noticia medio fea del día. Apple Esfera, el blog de Apple en español, que pertenece a la red Weblogs SL. Dejó una guía sobre cómo instalar Mac OS X desde cualquier dispositivo de almacenamiento. Entre los dispositivos están memorias USB, cómo optimizar el tamaño de la instalación normal de Leopard, haciendo que en vez de utilizar un DVD de 8 GB utilices uno de 4, y así utilizando varias técnicas para que sea más fácil recuperar un sistema o reinstalar el sistema, ya sea en tu equipo o en los de otros. O un tema más personal es que estoy bastante enojado. No sé si sepan, tengo una netbook Dell Mini 10, 10 pulgadas, así va el modelo. 160 gigas de disco, es un Intel de los más nuevecitos, no es el típico N270, N280, 1.6 GHz, sino es un Z520, me parece que anda en los 1.3 GHz. Es un equipo que se mueve bastante bien utilizando Windows XP, un sistema operativo de ya casi hace 10 años, 9 años, 8 años, lo que ustedes quieran, pero más de 7 sí tiene. Es un sistema operativo ya que se está convirtiendo en un clásico y es el utilizado en los netbooks, ya que se lleva bastante bien con su hardware, bastante pequeño. Lo que a mí me enoja es el chip gráfico que tiene el Dell Mini 10. Es un chip gráfico Intel, el GMA 500. Es más reciente que los Bueno, más reciente que los que se utilizan en otros netbooks, que es el GMA 950. Este me parece que tiene un poco más de shaders, pero en contra, tiene menos potencia y además tiene menos consumo energético. Es un chip gráfico casi exclusivo para netbooks, que son equipos ligeros, que no te vas a poner a jugar en ellos. Son equipos que son utilizados para internet, solo internet o solo cosas muy simples. No quieran instalar ahí el Photoshop, que se podrá. No veo que no se pueda, si no se podrá, pero su rendimiento va a ser realmente pésimo. Bueno, lo que me enoja es que este chip Intel GMA 500 no es compatible con Linux, por lo tanto me estoy perdiendo la posibilidad de instalarle el Moblin o de instalarle el Jolly Cloud o instalarle el Ubuntu Netbook Remix. No sé en el Ubuntu Netbook si tenga compatibilidad con ese chip gráfico, ya que este chip tiene, digamos, una técnica que adquirió Intel hacia otra empresa y no es, digamos, muy conocida para los desarrolladores de drivers o de controladores en Linux. Entonces, muchos proyectos como Moblin, como Jolly Cloud, ponen en sus especificaciones que sean netbooks genéricas, o sea, que tengan un Intel GMA 950 o GMA 900, no sé cuáles tengan, pero por lo tanto este Dell Mini 10 lo voy a dejar con Windows XP hasta que salga Windows 7. Me parece que Windows 7 sí es compatible con ese chip gráfico y esperemos que lo sea, si no, entonces estoy destinado a tener Windows XP por lo que me dure el equipo y eso no me agrada mucho. Otra de las noticias de esta semana es, esa se me está olvidando un poco, pero es la noticia de que Gmail, el sistema de correo de Google, admite ahora archivos adjuntos de 25 megas. Esto posibilita la, digamos, posibilidad, o una vez más, perdón la redundancia, la posibilidad de mandar archivos adjuntos más grandes, pero ahí yo sí estoy un poco en contra de este tipo de iniciativas, no porque sean malas, digo, entre más ofrezcan mejor para el usuario. La razón que yo doy de un pero es que el sistema de correo no está hecho para enviar archivos grandes. Para enviar archivos grandes existen servidores web como llámese RapidShare, llámese MegaUpload, llámese FileFactory, llámese Badongo, llámese un montón de empresas que se dedican a compartir archivos que pueden ser privados, pueden ser compartidos con solo una persona o con muchas, dependiendo si lo quieren compartir con muchas personas y evitan mandárselo a bastantes destinatarios que posiblemente con esto se saturen los servidores, no porque se saturen de usuarios, sino porque se saturen de información que tienen que estar subiendo. Además, yo he tenido un montón de problemas con archivos adjuntos. Normalmente casi nunca suben bien y prefiero yo mejor subirlos a un servidor que la otra persona los descargue y después borro ese archivo para que nadie más lo tenga. Así se evitan filtraciones de cualquier cosa. Así que sí estoy un poquito en contra de que se aumente bastante ese tipo de cosas en los correos. Yo estoy de acuerdo en que se aumente la cantidad de espacio en general, pero no de que se aumente digamos, los adjuntos. A ver, una de las cosas que vienen con Firefox 3.5 es que al ser el 3.5 perdón, el navegador Firefox es de los, digamos, el que le sigue a Internet Explorer. Eso significa que Firefox 3.5 ya es compatible digamos, a medias con el borrador que exista de HTML5. HTML5 viene a revolucionar lo que conocemos todos los desarrolladores web, ya que no necesitaremos, digamos, las etiquetas Object, las etiquetas embed para poder meter videos en los sitios web, sino que ya existe la etiqueta video, así digamos, entre los signos para abrir las etiquetas, ya se puede poner la etiqueta video e incluir uno. Así que voy a estar revisando eso y voy a escribir algún tutorial para que empiecen ustedes, si les gusta desarrollar webs. Si les gusta desarrollar en sus ratos libres blogs y quieren hacerlo un poquito más compatible con los nuevos navegadores que son Opera, Safari, Google Chrome y este último Firefox 3.5, que es el que se une ya a los browsers friendly HTML5 o amigables con HTML5. Me gusta esa palabra del friendly, quién sabe por qué. Otra cosa, ya también un poco más personal, empiezo a odiar mi Nokia 5220. Al principio se me hizo un móvil o un celular bastante bueno, es un celular muy delgado, pero tengo digamos, el problema de que yo utilizo mucho el botón de finalizar llamadas, lo utilizo también como para cerrar menús de entrada, cerrar juegos también, y me he dado cuenta que en estas últimas fechas tengo que reiniciar el teléfono para que vuelva a funcionar ese botón, ya que en estos días, si lo utilizo en mayor frecuencia el botón de finalizar llamada para cerrar menús, llega el momento en que ya no funciona. Entonces nada más sirve para eso, finalizar llamadas, y ya no me sirve para salir de menús. Entonces ya ando así como medio estira y afloja con ese móvil. Lo voy a tener porque es un regalo. No voy a decir que lo voy a tirar a la basura o que lo voy a cambiar por otro, sino lo voy a tener. Pero sí le tengo que buscar alguna actualización por parte de Nokia o regresarlo al firmware original, que nunca me dio problemas. No sé si ustedes sepan, pero el firmware para los Express Music, bueno, en mi caso, de los 5220, 53, tanto 51, los 50 es la 5.20, me parece. Pues ya casi esto está dando un podcast de media hora. Pienso animarlo con un poco de música de Yamendo. Ahorita no se escucha muy bien, me parece, en la grabación, pero estoy escuchando digamos, un autor que se llama Paul, digamos, la recopilación se llama No Words in Paradise, o Sin Palabras en el Paraíso. Es una música bastante tranquila, se los recomiendo, los que me escuchen. Y sí, es bastante, bastante tranquilita. Es una música lounge, una música new age, algo tranquilito para que no se me duerman. Y si utilizan mi podcast para dormir, que lo disfruten, pero cuando despierten, pónganle atrás para que lo escuchen de nuevo. Bueno, sería todo de este episodio. Si no he enviado más podcasts en estas últimas semanas, meses, no recuerdo cuándo fue el primer podcast, pero ya tiene bastante. Ha sido por problemas de trabajo, problemas de escuela, problemas de Windows, problemas de la torre. Problemas con la conexión, me parece que el puerto del micrófono a veces anda medio quisquilloso y no detecta bien el micrófono. Así que si en diciembre me ven todavía con problemas, pienso cambiarme a una Mac Mini. Esperemos que todavía las vendan en ese tiempo, pero oh, perdón. Pero sí, pretendo cambiarme a una Mac Mini para tenerla como equipo principal. Es un equipo bastante potente, es un Core 2 Duo, trae 160 GB, trae Super Drive, trae 1 GB de memoria, trae una tarjeta Nvidia 9400, y ya con eso, con esa Nvidia 9400, me convencen para comprarla. Ya estoy harto de esas Intel, Gema 500, estoy harto de eso, y bueno, esperemos que nos caiga por ahí algún dinerillo. Es un equipo valuado en unos 10 mil pesos. Es un equipo que tiene como accesorios la salida mini DVI a VGA, y como mi monitor nuevo es VGA, pues entonces sí necesito que tenga esa conexión. Bueno, ya vamos a pararle aquí, ya casi van a dar la media hora, así que los dejo con alguna cancioncilla que apenas voy a revisar cuál es. Así que, órale pues, luego nos vemos.